3. Hereford. Para todos los santos, la nueva corte se instaló en Hereford. Sí, como decía Adán Orleton, obispo de esta ciudad, todos tenían en la historia su hora de luz, esta hora había llegado para él. Tras sorprendentes vicisitudes, después de haber ayudado a escapar a uno de los más grandes señores del reino, de haber sido acusado, llevado ante el Parlamento y salvado por la coalición de sus pares, después de haber predicado y fomentado la rebelión, volvía triunfante a aquel obispado para el que había sido nombrado en el año 1317 contra la voluntad del rey Eduardo y donde había actuado como un gran prelado. Aquel hombre pequeño, sin atractivo físico pero valeroso, revestido con las insignias sacerdotales, con la mitra en la cabeza y el báculo en la mano, recorría con inmensa alegría las calles de su ciudad reencontrada. En cuanto la escolta real tomó posesión del castillo situado en el centro de la ciudad, en un recodo del río Wye, Orleton mostró a la soberana las obras fruto de su iniciativa, sobre todo la alta torre cuadrada, de dos pisos, con calados de grandes ojivas, cuyos ángulos terminaban cada uno en tres torrecillas, dos pequeñas y una grande que las dominaba, con 12 agujas que ascendían al cielo y que había hecho levantar para embellecer la catedral. La luz de noviembre jugaba en los rosados ladrillos, cuyo color se mantenía vivo gracias a la humedad. Alrededor del monumento se extendía un amplio terreno cubierto de hierba oscura y bien cortada. «¿No es verdad, señora, que es la más hermosa torre de vuestro reino?», decía Adán Orleton con cándido orgullo de constructor ante esa gran obra acincelada, sobria, de líneas puras, de la que no cesaba de maravillarse. Aunque solo fuera por haberla edificado, estaría contento de haber nacido. A Orleton, como se decía, la nobleza le venía de Oxford, no de la cuna. Era consciente de ello, y había querido justificar los altos cargos a los que la ambición, tanto como la inteligencia y el saber, más aún que la intriga, lo habían elevado. Se sabía superior a todos los hombres que lo rodeaban. Había reorganizado la biblioteca de la catedral, en la que gruesos volúmenes alineados por el lomo estaban asegurados a las estanterías con una cadena de gruesos eslabones forjados para que no pudieran robarlos. Casi 1000 manuscritos iluminados, decorados, maravillosos, que abarcaban 5 siglos de pensamiento, de fe y de inventiva, desde la primera traducción de los Evangelios al sajón, con algunas páginas decoradas todavía con caracteres rúnicos, hasta los diccionarios latinos más recientes, pasando por la jerarquía celeste, las obras de San Jerónimo, de San Juan Crisóstomo, los 12 profetas menores. La reina admiró también los trabajos emprendidos para la sala capitular y el famoso mapa del mundo pintado por Ricardo de Bello, de inspiración divina, sin duda, puesto que comenzaba a hacer milagros. Hereford fue durante un mes la capital improvisada de Inglaterra. Mortimer no se sentía menos feliz que Orleton, ya que acababa de recuperar su castillo de Wigmore, situado a unas millas de distancia. Durante este tiempo continuaban buscando al rey con el mayor empeño. Cierto Rhys ap Powell, caballero del país de Gales, llegó un día a anunciar que Eduardo II se encontraba escondido en una abadía, en las costas del condado de Glamorgan, donde había sido arrojado por vientos contrarios el barco en el que confiaba llegar a Irlanda. Inmediatamente Juan de Hainaut, rodilla en tierra, se ofreció a sacar de su guarida galesa al desleal esposo de la señora Isabel. Costó trabajo hacerle comprender que no se podía confiar la captura del rey a un extranjero, que era preferible designar a un miembro de la familia real para que cumpliera tan penosa tarea. Y fue Enrique de Leicester quien, sin demasiado entusiasmo, tuvo que cabalgar acompañado del conde de La Zouche y de Rhys ap Powell. Casi al mismo tiempo, llegó de Shropshire el conde de Charlton, trayendo encadenado al conde de Arundel. Para Rogelio Mortimer fue un hermoso desquite, ya que Edmundo Fitzalan, conde de Arundel, había recibido del rey gran parte de los bienes arrebatados a la familia Mortimer, y se había arrogado el título de juez supremo de Gales, que había pertenecido al viejo Mortimer de Chirk. Rogelio Mortimer se contentó con dejar a su enemigo en pie un cuarto de hora sin dirigirle la palabra, mirándolo solamente de pies a cabeza, gozando del satisfactorio espectáculo de tener ante sí un enemigo vivo que pronto sería un enemigo muerto. El juicio de Arundel, como enemigo del reino y acusado de los mismos cargos que le despensé el viejo, se celebró rápidamente, y su decapitación se ofreció al regocijo de la ciudad de Hereford y de las tropas allí estacionadas. Se observó que, durante el suplicio, la reina y Mortimer estaban tomados de la mano. El joven príncipe Eduardo había cumplido 15 años 3 días antes. Por fin, el 20 de noviembre, llegó una noticia señalada. El conde de Lancaster había apresado al rey Eduardo en la abadía cisterciense de Neath, en el Valle del Tou. El rey, su favorito y su canciller estaban escondidos allí desde hacía varias semanas bajo los hábitos de monje. Eduardo, a la espera de días mejores, trabajaba en la fragua de la abadía, pasatiempo que le evitaba pensar demasiado en su situación. Y allí estaba, desnudo el torso, bajado el hábito hasta la cintura, pecho y barba iluminados por el fuego de la fragua, rodeadas las manos de chispas, mientras el canciller soplaba el fuelle y Hugo le despensé el joven, con aspecto lamentable, le pasaba las herramientas, cuando Enrique Cuello Torcido apareció encuadrado en la puerta, con el casco tocándole casi el hombro. «Primo», le dijo, «os ha llegado el tiempo de pagar vuestras faltas». Al rey se le cayó el martillo. La pieza que estaba forjando quedó sobre el yunque y el soberano de Inglaterra, tembloroso su torso pálido, preguntó, «Primo, primo, ¿qué van a hacer conmigo?» «Lo que decidan los altos señores del reino», respondió Cuello Torcido. Ahora Eduardo esperaba, en compañía de su favorito y de su canciller, en la pequeña casa solariega fortificada de Monmouth, a unas leguas de Hereford, donde lo había encerrado Lancaster. Adán Orleton, acompañado de su archidiácono Tomás Chandos y del gran chambelán Guillermo Blount, fue enseguida a Monmouth a reclamar los sellos del reino que Baldock todavía llevaba consigo. Cuando Orleton le hizo la petición, Eduardo arrancó de la cintura de Baldock el saquito de cuero que contenía los sellos, ató a su muñeca los lazos del saquito como si fueran un arma y exclamó, «¡Traidor, mal obispo! Si queréis mi sello, tendréis que arrebatármelo por la fuerza, y así demostraréis que un eclesiástico ha puesto la mano sobre su rey». Decididamente, el destino había señalado a Orleton para las más insólitas funciones. No es corriente quitar de las manos de un rey los atributos de su poder. Ante aquel atleta furioso, Orleton, de hombros caídos, manos débiles, y cuya única arma era su frágil báculo de marfil, respondió, «La entrega ha de hacerse por vuestra voluntad y en presencia de testigos. Eduardo, vais a obligar a vuestro propio hijo, que es ahora mantenedor del reino, a encargarse su propio sello de rey antes de lo que pensaba. De todos modos, puedo detener por la fuerza a Le Despensé y al señor canciller, a quienes tengo orden de conducir ante la reina». Al oír estas palabras, Eduardo dejó de preocuparse por el sello y no pensó más que en su bienamado favorito. Soltó de su muñeca el saquito de cuero, se lo arrojó al chambelán Blount como si de repente se hubiera convertido en un objeto despreciable y, abrazando a Hugo, exclamó, «¡Ah, no! ¡No me lo arrebataréis!». Hugo el joven, flaco, tembloroso, se había lanzado al pecho del rey. Le castañeaban los dientes, parecía a punto de desmayarse y gemía, «Ya lo ves, es tu esposa la que quiere esto. Es ella. Es esa loba de Francia la causante de todo. ¡Ah, Eduardo! ¿Por qué te casaste con ella?». Enrique Cuello Torcido, Orleton, el archidiácono Chandos y Guillermo Blount miraban a aquellos dos hombres abrazados, y por incomprensible que les fuera el espectáculo de aquella pasión, no podían dejar de reconocer en ella cierta espantosa grandeza. Por fin, Cuello Torcido se acercó, aferró a Le Despensé por el brazo. «Vamos, es preciso que os separéis», dijo, y se lo llevó. «Adiós, Hugo, adiós», gritó Eduardo. «Ya no le veré más, mi querida vida, mi hermosa alma. Me lo han quitado todo». Las lágrimas resbalaban por su rubia barba. Hugo Le Despensé fue confiado a los caballeros de la escolta, que comenzaron por ponerle una caperuza de campesino de tosco paño sobre la que pintaron, para su escarnio, las armas y blasones de los condados que se había hecho dar por el rey. Luego le subieron, con las manos atadas a la espalda, al caballo más pequeño y enclenque que encontraron. Un caballejo enano, delgado y arisco, de los que hay en el campo. Hugo, que tenía las piernas muy largas, se veía obligado a encogerlas o a arrastrar los pies por el barro. Así se lo llevaron, de pueblo en pueblo, por todo Monmouthshire y Herefordshire, exhibiéndolo en las plazas para que el pueblo se divirtiera hasta la saciedad. Las trompetas sonaban delante del prisionero y un heraldo gritaba: «¡Ved, buena gente! ¡Ved al conde de Gloucester, al Lord Chamberlain! ¡Ved al pérfido hombre que tanto mal ha hecho al reino!». El canciller Roberto de Baldock fue llevado más discretamente al obispado de Londres para ser encarcelado, ya que un archidiácono no podía ser condenado a muerte. Todo el odio se concentró, pues, en Hugo Le Despensé. Su juicio se celebró rápidamente en Hereford, y su condena ni fue discutida ni sorprendió a nadie. Pero, como se le consideraba el primer responsable de todos los errores y desgracias que había sufrido Inglaterra, su suplicio fue objeto de especiales refinamientos. El 24 de noviembre levantaron tribunas en una explanada delante del castillo y montaron bastante alta la plataforma del cadalso para que el pueblo no se perdiera ningún detalle de la ejecución. La reina Isabel se situó en la primera fila de la tribuna mayor, entre Rogelio Mortimer y el príncipe Eduardo. Lloviznaba. Sonaron trompas y trompetas, y los ayudantes del verdugo llevaron a Hugo el joven y lo despojaron de su ropa. Cuando apareció su largo cuerpo de pronunciadas caderas y pecho un poco hundido, blanco y completamente desnudo entre los verdugos vestidos de rojo, y sobresaliendo por encima de las picas de los arqueros que rodeaban el cadalso, una oleada de risotadas se elevó de la multitud. La reina Isabel se inclinó hacia Mortimer y le susurró: «Deploro que Eduardo no esté aquí para verlo». Brillantes los ojos, entreabiertos los pequeños dientes de carnívoro, clavadas las uñas en las palmas de su amante, se mantenía atenta a todo lo que pasaba para no perderse nada de su venganza. El príncipe Eduardo pensaba: «Este es quien tanto ha gustado a mi padre». Había asistido ya a dos suplicios y sabía que aguantaría este hasta el final, sin vomitar. Las trompetas sonaron de nuevo. Hugo fue extendido y atado a una cruz de San Andrés colocada en posición horizontal. El verdugo afiló lentamente en una piedra una hoja puntiaguda, parecida a un cuchillo de carnicero, y con el pulgar comprobó el filo. La muchedumbre contenía la respiración. Uno de los ayudantes se acercó con una tenaza con la que arrancó de cuajo el pene del condenado. Una ola de histeria agitó a la concurrencia. A pesar del alboroto, se oyó el alarido de Hugo, un solo grito desgarrador que cesó de golpe mientras saltaba un chorro de sangre. Se repitió la operación con los testículos, ya sobre un cuerpo inconsciente, y los tristes despojos fueron arrojados a un hornillo sobre el que soplaba un ayudante. Se expandió un espantoso olor a carne quemada, y un heraldo colocado delante de las trompetas anunció que se hacía así porque Le Despensé había sido sodomita y había favorecido al rey en sodomía, y por eso había expulsado a la reina del lecho. El verdugo eligió una hoja más gruesa y larga. La hundió en el pecho y en el vientre del condenado, como hubiera hecho en un cerdo. Las tenazas buscaron el corazón que aún latía, lo arrancaron y lo echaron al brasero. Sonaron las trompetas para dar la palabra al heraldo, quien declaró que Le Despensé había sido falso de corazón y traidor, y por sus infames consejos había deshonrado al reino. Después le sacaron las entrañas, las desenrollaron y sacudieron, reverberantes, nacaradas, y las presentaron al público, porque, le despansé, se había nutrido tanto del bien de los grandes como del bien del pobre pueblo, y las entrañas se transformaron en un humo espeso y acre que se mezclaba con la llovizna de noviembre. Luego le cortaron la cabeza, no de un golpe de espada, porque colgaba entre los brazos de la cruz, sino con un cuchillo, porque, le despansé, había hecho degollar a los mayores varones de Inglaterra, y de su cabeza habían salido todos los malos consejos. No quemaron la cabeza de Hugo el Joven, sino que la pusieron aparte para enviarla a Londres, donde la pondrían en el extremo de una pica a la entrada del puente. Por fin dividieron en cuatro lo que quedaba del cuerpo, un brazo con el hombro, el otro con el hombro y el cuello, las dos piernas con la mitad del vientre cada una, con el fin de enviarlos a las cuatro ciudades más importantes después de Londres. La multitud bajó de las tribunas cansada, agotada, liberada. Creían haber alcanzado la cima de la crueldad. Después de cada ejecución de aquel camino sangriento, Mortimer encontraba a la reina Isabel más ardiente en el placer. Pero la noche que siguió a la muerte de Hugo le despansé, las exigencias que tuvo, la loca gratitud que le expresó, no dejaron de inquietar a su amante. Para odiar tanto al hombre que le había quitado a Eduardo, era preciso que la reina hubiera amado en otro tiempo a éste. Y en el desconfiado carácter de Mortimer, se formó un proyecto que llevaría a término por mucho tiempo que tardara. Al día siguiente, Enrique Cuello Torcido, guardián del rey, fue encargado de llevar a este al castillo de Kenilworth, y lo tuvo encerrado allí sin que la reina lo hubiera visto. 4. Vox Populi. ¿A quién queréis por rey? Esta terrible pregunta, de la que depende el porvenir de la nación, la lanza el obispo a Dan Orleton el 12 de enero de 1327 en la gran sala de Westminster, y las palabras resuenan en lo alto, en la bóveda de crucería. ¿A quién queréis por rey? El Parlamento de Inglaterra está reunido desde hace 6 días, con alguna breve interrupción, y Dan Orleton, que desempeña las funciones de canciller, dirige los debates. En su primera sesión, la semana anterior, el Parlamento ha solicitado la comparecencia del rey. Dan Orleton y Stratford, obispo de Winchester, han ido a Kenilworth a presentar a Eduardo II esta solicitud, y el rey Eduardo se ha negado. Se ha negado a rendir cuentas de sus actos ante los lores, los obispos, los diputados de las ciudades y de los condados. Orleton ha comunicado esta respuesta a la asamblea, nacida no se sabe si del temor o del desprecio. Pero Orleton tiene la profunda convicción, que acaba de expresar ante el Parlamento, de que si se obliga a la reina a reconciliarse con su esposo, la llevarán a una muerte segura. Está planteada, pues, la gran cuestión. Monseñor Orleton concluye su discurso aconsejando al Parlamento que aplace la sesión hasta el día siguiente, para que cada cual tome su determinación en conciencia durante el silencio de la noche. Al día siguiente la Asamblea dirá si desea que Eduardo II Plantagenet conserve la corona o bien que ésta pase a su hijo mayor Eduardo, duque de Aquitania. Bonito silencio para las conciencias el alboroto de aquella noche de Londres. Los palacios de los señores, las abadías, las residencias de los grandes comerciantes, las posadas, son escenario de acaloradas discusiones que se prolongan hasta el amanecer. Todos aquellos varones, obispos, caballeros y representantes de los burgos elegidos por los sheriffs no son miembros del Parlamento, sino es por designación del rey, y su papel, en principio, debería ser puramente consultivo. Pero he aquí que el soberano está destrozado, incapacitado, es un fugitivo que ha sido apresado fuera de su reino, y no es el rey quien ha convocado el Parlamento, sino el Parlamento el que ha querido convocar a su rey sin que éste se haya dignado a presentarse. El poder supremo se halla, pues, repartido por un momento, por una noche, entre aquellos hombres de diversas regiones, de orígenes dispares, de desigual fortuna. ¿A quién queréis por rey? Todos se plantean la cuestión, incluso los que han deseado el pronto fin de Eduardo II, los que han gritado a cada escándalo, a cada nuevo impuesto o a cada guerra perdida, que reviente y que Dios nos libre de él. Porque Dios no va a intervenir, todo depende de ellos, y de repente se percatan de la importancia de su voluntad. Sus deseos y maldiciones se han cumplido, pero aumentados. ¿Hubiera podido la reina, aun apoyada por los Ennuyères, apoderarse del reino si los varones y el pueblo hubieran respondido a la leva ordenada por Eduardo? Pero deponer a un rey y despojarlo de su autoridad es un acto de extrema gravedad. Muchos miembros del Parlamento están asustados debido al carácter divino que va unido a la consagración y a la majestad real. Además, el príncipe a quien se les propone que voten es muy joven. ¿Qué saben de él, sino que está en manos de su madre, quien a su vez está en las de Mortimer? Ahora bien, aunque se respeta y admira al barón de Wigmore, antiguo juez supremo de Irlanda, aunque su evasión, destierro, vuelta e incluso sus amores hacen de él un héroe legendario, aunque para muchos es el libertador, se teme su carácter, su dureza, su inclemencia, y le reprochan ya su rigor en el castigo, cuando en verdad todas las ejecuciones de las últimas semanas han sido reclamadas por el pueblo. Los que lo conocen temen sobre todo su ambición. ¿No deseará secretamente convertirse en rey? Por ser amante de la reina está bien cerca del trono. Vacilan en entregarle el poder que va a poseer si destronan a Eduardo II, y los debates continúan alrededor de las lámparas de aceite y de las velas, entre vasos de estaño llenos de cerveza, y los interlocutores se van a acostar muertos de fatiga sin haber decidido nada. Esta noche, el pueblo inglés es soberano, pero, un poco asustado de serlo, no sabe a quién entregar el ejercicio de esta soberanía. La historia ha dado un paso imprevisto. Se disputa sobre cuestiones cuya misma discusión significa que se han admitido nuevos principios. Un pueblo no olvida un precedente así, ni una asamblea. El poder adquirido. Una nación no olvida haber sido, por su parlamento, dueña, un día, de su destino. Al día siguiente, cuando Monseñor Orleton toma de la mano al joven príncipe Eduardo y lo presenta a los diputados reunidos de nuevo en Westminster, una inmensa ovación se eleva y resuena en los muros por encima de las cabezas. ¡Lo queremos! ¡Lo queremos! Cuatro obispos, entre ellos el de Londres y el de York, protestan y argumentan sobre los juramentos de homenaje y el carácter irrevocable de la consagración. Pero el arzobispo de Canterbury, Reynolds, a quien Eduardo había confiado el gobierno antes de huir, que desea demostrar la sinceridad de su tardía adhesión a la insurrección, exclama: «Vox populi, vox Dei». Y como si estuviera en el púlpito, predica sobre este tema durante un largo cuarto de hora. Juan de Stratford, obispo de Winchester, redacta y lee ante la asamblea los seis artículos que consagran la caída de Eduardo II Plantagenet. Primo, el rey es incapaz de gobernar. Durante todo su reinado, se ha dejado llevar por detestables consejeros. Segundo, ha dedicado todo su tiempo a trabajos y ocupaciones indignos de él y ha descuidado los asuntos del reino. Tercio, ha perdido Escocia, Irlanda y la mitad de la Guyena. Cuarto, ha perjudicado a la Iglesia encarcelando a sus ministros. Quinto, ha encarcelado, desterrado, desheredado y condenado a muerte vergonzosa a muchos de sus grandes vasallos. Sexto, ha arruinado el reino, es incorregible e incapaz de enmendarse. Mientras, los burgueses de Londres, inquietos y divididos, no se había manifestado su obispo en contra del destronamiento, se han reunido en el Guildhall. Son más difíciles de manejar que los representantes de los condados. ¿Quieren hacer fracasar al Parlamento? Rogelio Mortimer, que por título no es nada, y de hecho lo es todo, corre al Guildhall, da las gracias a los londinenses por su leal actitud y les garantiza el mantenimiento de las libertades consuetudinarias de la ciudad. ¿En nombre de quién da estas garantías? En nombre de un adolescente que todavía no es rey, que apenas acaba de ser designado por aclamación. El prestigio de Mortimer y la autoridad de su persona causan efecto sobre los burgueses londinenses. Se le llama ya Lord Protector. ¿De quién es protector? ¿Del príncipe? ¿De la reina? ¿Del reino? Es protector y basta. Es el hombre promovido por la historia y en cuyas manos todos depositan su parte de poder y de juicio. Y sobreviene lo inesperado. El joven príncipe que desde hace un instante parece que es el rey, el pálido joven de largas cejas, que ha seguido en silencio todos esos acontecimientos y que, al parecer, solo soñaba en los azules ojos de la señora Felipa de Hainaut, declara a su madre, al protector, a Monseñor Orleton, a los señores obispos, a todos cuantos lo rodean, que no tomará la corona sin el consentimiento de su padre y sin que éste haya proclamado oficialmente su abdicación. El estupor se dibuja en los rostros, los brazos caen. ¿Qué? ¿Han sido en vano tantos sacrificios? Algunos sospechan de la reina. ¿No habrá influido secretamente en su hijo por una de esas imprevisibles sinuosidades del afecto que se dan en las mujeres? ¿Ha habido alguna disputa entre ella y el protector la noche en que todos debían tomar una determinación en conciencia? Pero no. Ha sido este muchacho de 15 años, él solo, quien ha reflexionado sobre la importancia de la legitimidad del poder. No quiere presentarse como usurpador, ni tener el cetro por voluntad de una asamblea que podrá quitarle lo que le ha dado. Exige el consentimiento de su antecesor. No es que sienta ternura hacia su padre, simplemente lo juzga, pero juzga a todos. Desde hace años ha visto muchas cosas malas que lo han obligado a juzgar. Sabe que el crimen no está enteramente de un lado y la inocencia del otro. Cierto que su padre ha hecho sufrir a su madre, la ha deshonrado y despojado. Pero, ¿qué ejemplo da ahora su madre con Mortimer? ¿Y si un día, por alguna falta que pudiera cometer, la señora Felipa obrara de la misma manera? ¿Y si esos varones y obispos que se encarnizan ahora con el rey Eduardo no ejercieron el gobierno con él? Norfolk y Kent, sus jóvenes tíos, obtuvieron cargos. Los obispos de Winchester y de Lincoln negociaron en nombre del rey Eduardo. Los Le Despensé no estaban en todas partes y aunque mandaban, no ejecutaban ellos mismos sus propias órdenes. ¿Quién se arriesgó a negarse a obedecer? El primo cuello torcido, sí. Ese tuvo el valor de hacerlo. Y Mortimer, que pagó su rebelión con un largo encarcelamiento. Pero por solo estos dos, cuántos obsequiosos cortesanos, empeñados ahora en cargar sobre su antiguo dueño las consecuencias de su servilismo. A cualquier otro príncipe le hubiera embriagado ver, a su edad, que le brindaban, tendida por tantas manos, una de las grandes coronas del mundo. Eduardo de Aquitania enarca sus largas cejas, mira fijamente, se sonroja un poco por su audacia y se obstina en su decisión. Entonces, Orleton llama a los obispos de Winchester y de Lincoln, así como al gran chambelán Guillermo Blount. Ordena sacar del tesoro de la torre el cetro y la corona. Los hace poner en un cofre sobre la albarda de una mula y, llevando consigo su traje de ceremonia, emprende la ruta de Kenilworth para obtener la abdicación del rey. 5. Kenilworth. Las murallas exteriores que rodeaban una amplia colina encerraban jardines, prados, cuadras y establos, una forja, hórreos y hornos, el molino, las cisternas, las habitaciones de los servidores y los cuarteles de los soldados. Todo un pueblo casi tan grande como el de fuera, cuyos musgosos tejados se apiñaban a su alrededor. No parecía posible que fueran de la misma raza los hombres que habitaban fuera de los muros en aquellas casuchas y los que vivían en el interior de la formidable fortaleza que proyectaba sus rojas murallas contra el cielo de invierno. Porque Kenilworth había sido construido con piedra roja color de sangre seca. Era uno de aquellos fabulosos castillos del siglo que siguió a la conquista, cuando un puñado de normandos, compañeros de Guillermo, o sus descendientes inmediatos, supieron mantener a raya a todo un pueblo gracias a los inmensos castillos fortaleza diseminados por las colinas. El torreón de Kenilworth, de forma cuadrada y de altura vertiginosa, recordaba a los viajeros de Oriente los pilones de los templos de Egipto. Las proporciones de esta obra titánica eran tales que en el espesor de los muros había piezas muy amplias. No se podía entrar en la torre más que por una escalera estrecha por la que apenas podían cruzarse dos personas y cuyos escalones rojos conducían a la puerta protegida y rastrillada del primer piso. En el interior había un jardín, más bien un patio con hierba, de 20 metros de lado, sin techo y completamente cerrado. No había construcción militar mejor concebida para resistir un asedio. Si el invasor lograba franquear la primera muralla, los sitiados se refugiaban en el propio castillo, al abrigo del foso, y si atravesaban el segundo muro, abandonaban al enemigo las dependencias habituales de estancia, la gran sala, las cocinas, las habitaciones señoriales, la capilla, y se atrincheraban en aquel torreón, alrededor del pozo de su patio verde y en los flancos de sus profundos muros. El rey vivía allí, prisionero. Conocía bien Kenilworth, que había pertenecido a Tomás de Lancaster y había servido de centro de reunión de los barones rebeldes. Decapitado Tomás, Eduardo se apoderó del castillo, en el que vivió durante el invierno de 1323, antes de entregarlo, al año siguiente, a Enrique Cuello Torcido, al mismo tiempo que le devolvía todos los bienes y títulos de los Lancaster. Enrique III, abuelo de Eduardo, asedió a Kenilworth durante 6 meses para tomarlo al hijo de su cuñado Simón de Montfort y lo consiguió no por las armas, sino por el hambre, la peste y la excomunión. A comienzos del reinado de Eduardo I, Rogelio Mortimer de Chirk, que acababa de morir en prisión, fue alcaide del castillo en nombre del primer conde de Lancaster y allí celebró sus famosos torneos. Una de las torres del muro exterior, para desesperación de Eduardo, llevaba el nombre de Mortimer. Allí la tenía, plantada siempre ante sus ojos como una burla y un desafío. La región daba al rey otros motivos para el recuerdo. Desde lo alto del torreón rojo de Kenilworth podía ver, 6 kilómetros al sur, el blanco del torreón del castillo de Warwick, donde Gaveston había sido ejecutado por los barones. ¿Había cambiado esta proximidad el curso de los pensamientos reales? Eduardo parecía haber olvidado completamente a Hugo Le Despensé, pero estaba obsesionado por el recuerdo de Gaveston, de quien hablaba sin cesar a Enrique de Lancaster, su guardián. Jamás Eduardo II y su primo Cuello Torcido habían vivido tan cerca el uno del otro durante tanto tiempo y en tanta soledad. Nunca se había confiado Eduardo tanto al mayor de su familia. Tenía momentos de gran lucidez y sus juicios, sin concesiones sobre sí mismo, confundían y emocionaban bastante a Lancaster, que comenzaba a comprender cosas que parecían incomprensibles a todo el pueblo inglés. Era Gaveston, reconocía Eduardo, quien había sido el responsable, o al menos, el origen de sus primeros errores y del mal camino que había seguido su vida. «Me quería mucho», decía el rey prisionero, «y a la edad que yo tenía, estaba dispuesto a creer todo lo que decía y a confiarme por entero a tan hermoso amor». Incluso ahora no podía menos de enternecerse al recordar el encanto de aquel caballero gascón, salido de la nada, una seta nacida en una noche, como decían los barones, a quien había hecho conde de Cornualles, menospreciando a los grandes señores del reino. «Deseaba tanto ser conde», decía Eduardo. Y qué maravillosa insolencia la de Pedro, insolencia que encantaba a Eduardo. Un rey no podía permitirse tratar a sus varones como lo hacía su favorito. «¿Te acuerdas, Cuello Torcido, cómo llamaba bastardo al conde de Gloucester y cómo le gritaba al conde de Warwick, ¡vete a dormir, perro! Y cómo insultaba también a mi hermano llamándole cornudo, cosa que Tomás no le perdonó nunca porque era verdad!» Sin temor a nada, Gaveston robaba las joyas de la reina y repartía ofensas como otros reparten limosnas, porque estaba seguro del amor de su rey. La verdad es que era un desvergonzado sin parangón. Además, tenía inventiva para la diversión. Hacía desnudar a sus pajes, cargados los brazos de perlas, acicalada la boca, una rama con hojas sobre el vientre, y organizaba así cazas galantes en los bosques. Y luego, las escapadas a los tabernuchos del puerto de Londres, donde se pegaba con los mozos de cuerda, porque además era fuerte el mozo. ¡Ah, qué hermosa juventud había hecho pasar al rey! Creí que encontraría todo esto en Hugo, pero la imaginación sobrepasa la realidad. Lo que diferenciaba a Hugo de Gavestón era que aquel pertenecía a una familia de grandes varones y no podía olvidarlo. Pero si no hubiera conocido a Gavestón, estoy seguro de que hubiera sido otro rey. Durante las interminables veladas de invierno, entre partidas de ajedrez, Enrique Cuello Torcido, con los cabellos cayéndole sobre el hombro derecho, escuchaba las confesiones de este rey a quien los reveses, la pérdida de su poder y el cautiverio habían envejecido de pronto y cuyo cuerpo de atleta parecía debilitarse. Se le hinchaba la cara, sobre todo los párpados, y sin embargo, tal como estaba, aún conservaba cierto poder de seducción. Qué lástima que hubiera tenido tan malos amores y hubiera puesto su confianza en tan odiosos corazones. Cuello Torcido aconsejó a Eduardo que se presentara en el Parlamento, pero fue en vano. Aquel rey débil se mantenía fuerte en su negativa. «Sé que he perdido mi trono, Enrique», respondía, «pero no abdicaré». Llevados en un cojín, la corona y el cetro de Inglaterra ascendían lentamente, escalón a escalón, por la estrecha escalera del torreón de Kenilworth. Detrás oscilaban las mitras, y la pedrería de los báculos centelleaba en la penumbra. Los obispos, arremangándose por encima de los tobillos sus tres túnicas bordadas, subían a la torre. El rey, sentado en un asiento que, por ser el único, parecía el trono, esperaba al fondo de la sala, la mano en la frente y hundido el cuerpo entre las columnas que sostenían los grandes arcos ojivales como los de las catedrales. Todo allí tenía proporciones sobrehumanas. La pálida luz de enero que entraba por las altas y estrechas ventanas parecía la del crepúsculo. El conde de Lancaster, inclinada la cabeza, estaba en pie al lado de su primo, en compañía de tres servidores que ya no eran del rey. Y los muros rojos, arcos rojos y rojos pilares, formaban un trágico decorado propio para el final de un reinado. Al ver aparecer por la puerta abierta de par en par y avanzar hacia él, a través de la inmensa sala, aquel cetro y aquella corona que le habían presentado 20 años antes bajo las bóvedas de Westminster, Eduardo se incorporó en el asiento y su barbilla se puso a temblar. Volvió la vista hacia su primo de Lancaster en demanda de ayuda. Pero Cuello Torcido apartó la mirada, tan insoportable era aquella muda súplica. Orleton se plantó delante del soberano. Orleton, cuya aparición desde hacía algunas semanas había supuesto cada vez para Eduardo la pérdida de una parte de su poder. El rey miró a los otros obispos y al gran chambelán. Hizo un esfuerzo para conservar la dignidad y preguntó. ¿Qué tenéis que decirme, señor? Articulaba mal con sus pálidos labios, entre la barba rubia. El obispo de Winchester leyó el mensaje por el que el Parlamento requería a su soberano para que firmara su renuncia al trono, así como al homenaje de sus vasallos, diera su consentimiento a la designación de su hijo y entregara a los enviados las insignias de la realeza. Cuando el obispo de Winchester terminó de hablar, Eduardo permaneció silencioso un buen rato. Toda su atención parecía estar fija en la corona. Sufría, y su dolor físico era tan visible y tan profundamente marcado en sus facciones que era dudoso que pudiera pensar. Sin embargo, dijo, «Tenéis la corona en vuestras manos, señor, y me tenéis a vuestra merced. Haced lo que os plazca». Pero no con mi consentimiento. Adán Orleton avanzó un paso y declaró: Eduardo, el pueblo de Inglaterra ya no os quiere por rey, y su parlamento nos envía a comunicároslo. El parlamento acepta por rey a vuestro primogénito, el duque de Aquitania, a quien yo presenté. Pero vuestro hijo no quiere aceptar la corona si no es con vuestro consentimiento. Si os obstináis en vuestra negativa, el pueblo quedará en libertad de elegir soberano a quien le contente más entre los grandes del reino, y este rey puede no ser de vuestro linaje. Habéis trastornado demasiado vuestros estados. Después de tantos actos que los han dañado, este es el único que podéis hacer para devolverles la paz. Eduardo dirigió de nuevo la mirada hacia Lancaster. A pesar del malestar que experimentaba, había comprendido la advertencia que encerraban las palabras del obispo. Si no abdicaba, el Parlamento, necesitado de encontrar un rey, elegiría al jefe de la rebelión, Rogelio Mortimer, que tenía ya ganado el corazón de la reina. El rey se puso pálido como la cera y la barbilla continuaba temblándole. «Monseñor Orleton ha hablado con toda justeza», dijo Cuello Torcido, «y debéis renunciar, primo, por la paz de Inglaterra y para que los Plantagenet continúen reinando». Eduardo, incapaz al parecer de hablar, hizo una seña para que le acercaran la corona e inclinó la cabeza como si quisiera ceñírsela por última vez. Los obispos se consultaron con la mirada, no sabiendo qué hacer en esta ceremonia imprevista, sin precedentes en la liturgia real. La cabeza del rey seguía inclinándose gradualmente hacia las rodillas. «¡Se muere!», exclamó de repente el archidiácono Chandos, que llevaba el cojín con las insignias. Cuello Torcido y Orleton se precipitaron para sostener a Eduardo, desvanecido, en el momento en que iba a dar con la cabeza en las losas. Lo volvieron a sentar, le cachetearon las mejillas y fueron a buscar vinagre. Por fin, respiró profundamente, abrió los ojos y miró alrededor. Luego, de pronto, se puso a sollozar. La misteriosa fuerza que la unción y la magia de la consagración infunden a los reyes y que a veces no sirve más que para funestos destinos, acababa de retirarse de él. Estaba como exorcizado de la realeza. En medio de sollozos, se le oyó decir: «Sé, señores, que he caído en tan gran miseria por mi propia culpa y que debo resignarme a sufrirla, pero no puedo dejar de sentir un gran pesar por el odio de mi pueblo, al que yo no odiaba. Os he ofendido. No he actuado pensando en el bien. Sois muy buenos por guardar devoción a mi primogénito, por no haber dejado de quererlo y por desearlo como rey. Quiero satisfaceros. Renuncio ante vosotros a mis derechos sobre el reino. Libero a mis vasallos del homenaje que me prestaron y les pido perdón. Acercad». Y de nuevo hizo el gesto de solicitar los emblemas. Tomó el cetro y su brazo se dobló como si hubiera olvidado el peso de la insignia real. Lo entregó al obispo de Winchester, diciendo: «Perdonad, señor, perdonad las ofensas que os he infligido». Avanzó sus largas y blancas manos hacia el cojín, levantó la corona, la besó como se besa la patena y se la dio a Dan Orleton. «Tomadla, señor, para ceñirla a mi hijo, y concededme el perdón por los males que os he causado. En la miseria en que me encuentro, que me perdone mi pueblo. Rogad por mí, mis lores, que ya no soy nada». Todos quedaron impresionados por la nobleza de estas palabras. Eduardo se revelaba rey en el momento en que dejaba de serlo. Entonces, Guillermo Blount, gran chambelán, salió de la sombra de los pilares, avanzó entre Eduardo II y los obispos y rompió sobre su rodilla el esculpido bastón, como hubiera hecho para indicar que el reinado había terminado, ante el cadáver de un rey bajado a la tumba. 6. La guerra de las ollas. Puesto que Eduardo, en otro tiempo rey de Inglaterra, por su propia voluntad y con el consejo común y el asentimiento de los prelados, barones y otros nobles y de toda la comunidad del reino, ha consentido y querido que el gobierno de dicho reino pasara a Eduardo, su primogénito y heredero, y que éste gobierne y sea coronado rey, por cuya razón todos los grandes le han prestado homenaje, proclamamos y procuramos la paz de nuestro dicho Eduardo, hijo, y ordenamos de su parte a todos que nadie debe quebrantar la paz de nuestro dicho rey, porque está y estará dispuesto a hacer justicia a todos los de dicho reino, para todos y contra todos, tanto los pobres como los grandes. Y si alguien reclama a otro, sea lo que fuere, que lo haga dentro de la legalidad, sin hacer uso de la fuerza ni de otras violencias. Esta proclama fue leída el 24 de enero de 1327 ante el Parlamento de Inglaterra y un Consejo de Regencia. La reina presidía este consejo de 12 miembros, entre los que se contaban los condes de Kent, Norfolk y Lancaster, el mariscal Thomas Wake y el más importante de todos, Rogelio Mortimer, barón de Wigmore. El domingo 1 de febrero se celebró en Westminster la coronación de Eduardo III. Enrique Cuello Torcido lo había armado caballero la víspera, junto con los tres hijos mayores de Rogelio Mortimer. Estaba presente Lady Mortimer, que había recobrado la libertad y sus bienes, pero había perdido el amor de su esposo. No se atrevía a mirar a la reina, ni esta a ella. Lady Mortimer sufría por esta traición de los seres a los que más había querido y servido. Eran merecedores de tal pago sus 15 años de devoción, intimidad y riesgos compartidos con la reina Isabel. Tenían que acabar de esta manera sus 23 años de unión con Mortimer, a quien había dado 11 hijos. En medio del gran trastorno que cambiaba los destinos del reino y daba el mayor poder a su esposo, ella, siempre tan leal, se encontraba entre los vencidos. Y sin embargo, perdonaba, se apartaba con dignidad, porque se trataba de los dos seres que más había admirado, y comprendía que se hubieran unido con un amor inevitable en el momento en que la suerte los había acercado. A la salida de la coronación, se autorizó a la muchedumbre a entrar en el obispado de Londres para apalear al antiguo canciller Roberto de Baldoc, y al señor Juan de Hainaut le fue asignada esa semana una renta de 1000 marcos esterlinos que se sacarían del producto de los impuestos sobre las lanas y los cueros del puerto de Londres. Juan de Hainaut se hubiera quedado gustosamente más tiempo en la corte de Inglaterra, pero había prometido participar en un gran torneo, en Condé-sur-Lescaut, donde se habían dado cita multitud de príncipes, entre ellos el rey de Bohemia. Iba a justar, alardear, encontrar hermosas damas que habían atravesado Europa para ver enfrentarse a los más apuestos caballeros. Iba a seducir, danzar y divertirse en fiestas. Juan de Hainaut no podía faltar a esa cita, en la que iba a brillar en las palestras de arena. Consintió en que le acompañaran una quincena de caballeros ingleses que querían participar en el torneo. En marzo se firmó, por fin, el tratado con Francia que arreglaba la cuestión de Aquitania, en detrimento de Inglaterra. Pero Mortimer no podía hacer rechazar a Eduardo III las cláusulas que él mismo había negociado para que le fueran impuestas a Eduardo II. Así se saldaba la herencia de un mal reinado. Además, Mortimer se interesaba poco por la Guyena, donde no tenía posesiones, y dedicaba ahora toda su atención, como antes de su encarcelamiento, a Gales y a las marcas galesas. Los enviados que fueron a París a ratificar el tratado encontraron muy triste y hundido al rey Carlos IV, puesto que la hija que había dado a luz Juana de Évreux en noviembre no había vivido más que 2 meses. Cuando Inglaterra, a duras penas, comenzaba a ponerse en orden, el viejo rey de Escocia, Roberto Bruce, aunque de edad avanzada y para el colmo leproso, envió el 1 de abril, 12 días antes de Pascua, un desafío al joven Eduardo, advirtiéndole que iba a invadir el país. La primera reacción de Mortimer fue cambiar de residencia al ex rey Eduardo II. Era una medida de prudencia. En efecto, se necesitaba la presencia de Enrique de Lancaster en el ejército con sus pendones. Además, según los informes que llegaban de Kenilworth, Lancaster parecía tratar con demasiada suavidad a su prisionero, descuidando la vigilancia y permitiéndole cierto contacto con el exterior. No todos los partidarios de los Le Despensés habían sido ejecutados, como por ejemplo el conde de Warren, que, más afortunado que su cuñado, el conde de Arundel, había podido escapar. Algunos estaban escondidos en sus casas solariegas y en residencias amigas, esperando que pasara el vendaval. Otros habían huido del reino. Cabía preguntarse si el desafío del viejo rey de Escocia no estaba inspirado por ellos. Por otra parte, el gran entusiasmo popular que había acompañado la liberación comenzaba a declinar. Rogelio Mortimer era ya menos amado, menos adulado, después de 6 meses de gobierno, pues seguía habiendo impuestos y gente encarcelada por no pagarlos. En los círculos del poder se empezaba a reprochar a Mortimer su autoritarismo, que se acentuaba de día en día, y la gran ambición que demostraba. A sus propios bienes, que había recobrado del conde de Arundel, había añadido el condado de Glamorgan y la mayoría de las posesiones de Hugo el Joven. Sus 3 yernos, Mortimer tenía ya 3 hijas casadas, Lord Berkeley, el conde de Charlton y el conde de Warwick, extendían su poder territorial. Había ocupado el cargo de juez supremo de Gales, anteriormente de su tío de Chirk, al mismo tiempo que las tierras de este, y pretendía hacerse nombrar conde de las Marcas, lo que le habría proporcionado, al oeste del reino, un fabuloso principado casi independiente. Había logrado chocar con Adán Orleton, ya que éste, enviado a Aviñón para obtener las necesarias dispensas para el matrimonio del joven rey, había pedido al papa la gran diócesis de Worcester, que se encontraba vacante. Mortimer se había ofendido porque Orleton no había solicitado previamente su consentimiento y se opuso a que se la concedieran. Eduardo II no se había portado de otra forma con el mismo Orleton respecto a la sede de Hereford. La reina, forzosamente, sufría la misma pérdida de popularidad. Y he aquí que la guerra se reavivaba, la guerra de Escocia otra vez. Nada, pues, había cambiado. Se habían hecho demasiadas ilusiones para no quedar decepcionados. Bastaba un revés de los ejércitos, un complot que liberara a Eduardo II, para que los escoceses, aliados circunstanciales del antiguo partido de los L'Espanse, encontraran en él un rey preparado para ser repuesto en su trono, que les entregaría las provincias del norte a cambio de su libertad y de su restauración. La noche del 3 al 4 de abril, arrancaron al rey de su sueño y le rogaron que se vistiera deprisa. Se encontró ante un caballero desgarbado, huesudo, de largos dientes amarillentos, de cabello oscuro e hirsuto que le caía sobre las orejas. «¿Dónde me lleváis, Maltravers?», preguntó Eduardo con espanto, al reconocer a aquel varón al que había expoliado y desterrado y cuyo aspecto era de asesino. «Os llevo, Plantagenet, a un lugar donde estaréis más seguro, y para que esta seguridad sea completa, no debéis saber a dónde vais. Así vuestra cabeza no se arriesgará a confiarlo a vuestra boca». Maltravers tenía instrucciones de no pasar por las ciudades ni demorarse en el camino. El 5 de abril, después de un recorrido al trote o al galope, interrumpido solamente por una parada en una abadía cercana a Gloucester, el antiguo rey entró en el castillo de Berkeley, donde quedó bajo la custodia de uno de los yernos de Mortimer. Las tropas inglesas, convocadas en un principio en Newcastle para la ascensión, se reunieron en Pentecostés en la ciudad de York. El gobierno del reino se había trasladado allí, y el Parlamento celebró sesión, como se hacía en la época del rey caído, cuando Escocia atacaba. No tardaron en llegar Juan de Hainaut y sus senuyer, que no faltaron a la petición de ayuda. Se volvió a ver, montados en sus grandes caballos bermejos y febriles aún por los grandes torneos de Condé y Glescot, a los señores de Ligne, de Enghien, de Mont y de Sars, y a Guillermo de Bayel, Parsifal de Semery, Sancé de Boussois y Ulfar de Gistel, que habían hecho triunfar en las justas los colores de Hainaut, y a los señores Thierry de Valecourt, Ras de Grès, Juan Pilastre y los 3 hermanos de Harelbeke bajo los pendones de Brabante. Acudieron además los señores de Flandes, Cambrésy y el Artois con el hijo del marqués de Julié. Juan de Hainaut no había tenido más que reunirlos en Condé. Pasaban de la guerra al torneo y del torneo a la guerra. ¡Ah, cuántos placeres y qué nobles aventuras! En York se celebraron grandes festejos en honor de los Senuyer. Les dieron los mejores alojamientos, les ofrecieron fiestas y banquetes con abundancia de carne y volatería. los vinos de Gascuña y del Rin corrieron a placer. Este tratamiento dado a los extranjeros irritó a los arqueros ingleses, que eran 6 millares largos, entre los que había numerosos antiguos soldados del decapitado conde de Arundel. Una tarde, como sucede frecuentemente entre las tropas acampadas, se suscita una riña por una partida de dados entre algunos arqueros ingleses y los criados de armas de un caballero de Brabante. Los ingleses, que solo esperaban la ocasión, llaman en su ayuda a los compañeros. Todos los arqueros se lanzan contra las tropas del continente y los Henuyeg corren hacia sus acantonamientos, donde se atrincheran. Los jefes de bandera, que estaban de fiesta, salen a las calles al oír el ruido y son asaltados por los arqueros de Inglaterra. Buscan refugio en sus alojamientos, pero no pueden entrar porque sus propios hombres se han hecho fuertes allí. La flor de la nobleza de Flandes está desarmada, pero está compuesta por fuertes mozos. Parsifal de Semery, Fastre de Ry y Sansé de Boussois se apoderan de sólidas palancas de encina que encuentran en casa de un carretero. Se apoyan en un muro y a palos despachan a una buena 60 de arqueros del obispo de Lincoln. Esta rencilla entre aliados deja algo más de 300 muertos. Los 6.000 arqueros, olvidándose por completo de la guerra de Escocia, solo pensaban en exterminar a los Henuyeg. Juan de Hainaut, ultrajado, furioso, quería regresar a su patria, eso si se levantaban el asedio de sus acantonamientos. Finalmente, después de ahorcar a unos cuantos, se fueron apaciguando los ánimos. Las damas de Inglaterra, que habían acompañado a sus maridos con las tropas, con 1000 ruegos y sonrisas, lograron que los caballeros de Hainaut se quedaran. Los Henuyeg acamparon a una media legua del resto del ejército, y así pasó un mes de perros y gatos. Por fin se decidió la partida. El joven rey Eduardo III avanzaba en su primera guerra a la cabeza de 8.000 armaduras de hierro y de 30.000 hombres de a pie. Desgraciadamente, los escoceses no se dejaban ver. Aquellos rudos hombres hacían la guerra sin furgones ni convoy. Sus tropas ligeras solo llevaban por equipaje una piedra plana atada a la silla y un pequeño saco de harina. Con esto podían vivir durante varios días, mojando la harina en el agua de los arroyos y cociéndola en forma de tortas sobre la piedra calentada al fuego. Los escoceses se divertían con el enorme ejército inglés. Tomaban contacto con él, realizaban algunas incursiones, se replegaban enseguida, cruzaban y descruzaban los ríos, atraían al adversario a los pantanos, a los espesos bosques y a los escarpados desfiladeros. El ejército erraba a la aventura entre el Tyne y los montes Cheviot. Un día los ingleses oyeron un estrépito en un bosque por el que avanzaban. Se dio la alarma. Todo el mundo se puso a correr, escudo en ristre, bajada la visera, lanza en mano, sin esperar a padre, hermano o compañero. Para su vergüenza, se encontraron con un rebaño de ciervos que huían despavoridos del ruido de las armaduras. El avituallamiento se hacía difícil. El país no producía nada y solo encontraban los artículos que les llevaban algunos mercaderes a precio 10 veces superior a su valor. Las monturas carecían de avena y forraje. Estuvo lloviendo durante una semana. Las sillas se pudrían, los caballos perdían las herraduras en el fango, todo el ejército se enmohecía. Los caballeros cortaban ramas con el filo de las espadas para hacerse chozas, y los escoceses seguían invisibles. El mariscal Thomas Wake estaba desesperado. El conde de Kent casi añoraba la Geol. Por lo menos allí el tiempo era bueno. Enrique Cuello Torcido sufría dolores reumáticos en la nuca. Mortimer se irritaba y se cansaba de correr sin cesar del campamento a Yorkshire, donde se encontraban la reina y los servicios gubernamentales. La desesperación, que engendra discusiones, hacía mella en la tropa, y se hablaba de traición. Un día, mientras los jefes de Pendón discutían a voz en grito de lo que no se había hecho y de lo que se habría debido hacer, el joven rey Eduardo reunió a algunos escuderos de edad aproximada a la suya y prometió la caballería y una tierra de 100 libras de renta a quien descubriera el paradero del ejército escocés. Una veintena de muchachos de entre 14 y 18 años salió inmediatamente de batida. El primero que regresó se llamaba Tomás de Rokesby. Jadeante y agotado exclamó: «Señor Eduardo, Los escoceses están a 4 leguas, en una montaña, desde hace una semana, sin saber más dónde estáis vos de lo que vos sabéis dónde están ellos. El joven Eduardo hizo sonar enseguida las trompas, reunió al ejército en una zona conocida como la Landa Blanca y ordenó atacar a los escoceses. Pero el ruido que hacía todo aquel hierro avanzando por las montañas previno de lejos a los hombres de Roberto Bruce. Los caballeros de Inglaterra y de Hainaut subieron a la cresta de una colina y se disponían a bajar por la otra vertiente, cuando vieron de repente ante sí a todo el ejército escocés, a pie, formado en orden de batalla y tensadas las cuerdas de los arcos. Ambos ejércitos se observaron de lejos sin atreverse a enfrentarse, ya que era mal lugar para lanzar al galope los caballos. Así permanecieron 22 días. Como los escoceses no parecían dispuestos a abandonar una posición que les era tan favorable, y como los caballeros no querían librar combate sobre un terreno en el que no podían desplegarse, los dos adversarios permanecieron a uno y a otro lado de la cresta, esperando que el enemigo se moviera. Se contentaban con algunas escaramuzas, generalmente nocturnas, reservadas a la gente de a pie. El hecho más señalado de esta extraña guerra entre un octogenario leproso y un rey de 15 años tuvo como protagonista al escocés Douglas, quien, con 200 caballeros de su clan, penetró una noche de luna en el campamento inglés y derribó todo lo que encontró a su paso al grito de «Douglas, Douglas», cortó 3 cuerdas de la tienda del rey y huyó. A partir de aquella noche, los caballeros ingleses durmieron con la armadura puesta. Luego, una mañana antes del alba, capturaron a 2 espías del ejército escocés, que mucho parecía que se dejaban capturar. Llevados ante el rey de Inglaterra, le dijeron: «¿Qué buscáis aquí? Nuestros escoceses se han vuelto a las montañas y el señor Roberto, nuestro rey, nos ha dicho que os lo hagamos saber, así como que no os combatirá durante este año si vos no le perseguís». Los ingleses avanzaron prudentemente, temerosos de caer en una trampa, y encontraron 400 calderos y ollas para cocer carne colgados en fila y abandonados por los escoceses para evitar llevar peso y no hacer ruido durante la retirada. Igualmente había en un enorme montón 5000 viejos zapatos de cuero. Los escoceses habían cambiado de calzado antes de partir. No quedaba en el campo más alma viviente que 5 ingleses desnudos, atados a estacas, con las piernas rotas a palos. Era una locura perseguir a los escoceses por sus montañas, a través de aquel país difícil en que toda la población era hostil a los ingleses, y donde el ejército, ya muy fatigado, había tenido que soportar una guerra de emboscadas para la que no estaba preparado. Se declaró, pues, terminada la campaña. Regresaron a York y el ejército fue disuelto. Juan de Hainaut contó los caballos muertos o inutilizados y presentó una factura de 14.000 libras. El joven rey Eduardo no tenía en su tesoro tanto dinero disponible, ya que debía pagar aún la soldada de sus propias tropas. Entonces, el señor de Hainaut, con uno de sus grandes gestos de siempre, avaló a su futuro sobrino ante sus caballeros de todas las sumas que éste les debía. Durante el verano, Rogelio Mortimer, que no tenía ningún interés en el norte del reino, negoció un tratado de paz. Eduardo III renunciaba a toda soberanía sobre Escocia y reconocía a Roberto Bruce como rey de este país, cosa que Eduardo II no había aceptado nunca a lo largo de su reinado. Además, David Bruce, hijo de Roberto, se casaría con Juana de Inglaterra, segunda hija de la reina Isabel. Había valido la pena, para obtener tal resultado, destronar al antiguo rey que vivía recluido en Berkeley.